Eran las 5 de la tarde, el sol se acostaba y una hermosa dama que pasaba dijo: hey, oye tú, ¿podrías decirme la hora y qué tan lejos queda la parada de autobús? Le comenté que ya era tarde, dentro de poco será de noche. ¿Qué tan lejos se dirige? Invito a que vaya mi coche y yo. Sueño toda la vida.